Muy buenas noches, damos inicio una vez más a esta emisión de Paranormal Frontera. Les quiero desear un excelente fin de semana y esperemos que nos acompañen a lo largo de esta hora. Como cada noche, se encuentra todo el equipo de investigación de Paranormal Frontera. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que disfruten esta hora con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Lucy Hernández, no le cambien y aquí estaremos. Buenas noches, Lucy. Muy buenas noches, espero que se comuniquen y aquí estamos para servirles. Muy buenas noches, Jorge Treviño, y empezando el cierre de semana. Muy buenas noches, Antonio Moreno, un gustazo estar con ustedes nuevamente. Quédense con nosotros, esto es Paranormal Frontera. Así es, pues muy buenas noches a todos los radioescuchas. Como lo prometimos la noche de anoche, tenemos la segunda parte del audio que pasamos en la noche, de anoche, como lo dijimos. Así es. Se llama Eddie y el Nahual. Aquí tenemos la segunda parte y tenemos más pues más relatos. Oye, me gustaría que pasaran los números de... Claro que sí. Cabina. Jessy, por favor. 880258. Número para mensajes 877-79-351-56. Háblenos, comuníquense con nosotros para contar sus relatos. Así es, comuníquense con nosotros. Las líneas están completamente disponibles para todos ustedes. ¿Tienen algo que contar? ¿Tienen algo que compartir con nosotros? Pueden hacerlo. Los micrófonos de la cabina de Paranormal Frontera están abiertos y disponibles para todos ustedes. Así que si quieren contar algo, no tienen nada que ver con el tema, como quieran pueden hacerlo. Adelante. Ok, solo para comunicarles que ya está arriba la segunda parte de la investigación. ¿Cómo se llama, Antonio? Es La Casa de la Presencia. En nuestro canal de YouTube es youtube.com/paranormalfronteramx. Suscríbanse, denle dedo arriba si les gusta. Así es. De hecho, se captaron varias psicofonías. Es lo que les iba a comentar, ¿verdad? Que es el video donde le estuve comunicando la noche de ayer de las psicofonías que captamos, donde dice: ayúdame, Juan. ¿Sí, no? Sí, ayúdame. Juan, ayúdame. O Lucy. Oye, y después, a los cuantos segundos, dice, Lucy, muy muy rápido, ¿verdad? Necesitas ponerle mucha atención a ese. Pero el de Juan, ayúdame, está más claro que el agua. Sí, a ver si el próximo lunes podemos hacer una recopilación de audios de ese. Me gustaría. Y pues pasarlos, ¿no? Para que el público lo escuche. Escuche atención. Y den su opinión. Así es, ponga atención a lo que captamos cuando hacemos las investigaciones. Y pues queremos decir que en ese momento muchas de las veces no escuchamos, ya hasta que hacemos la edición de todo este material. Adelante, Antonio. De hecho, si pueden observar ahí en el video, al final de la investigación se mira lo que parece ser un orb, que es una energía. Cuando estamos platicando con las personas que nos acompañaron ya sí, para finalizar la investigación. Y de hecho cuando entramos a ese cuarto donde nos pedía la energía que entráramos, sí. Que se escuchó un ruido detrás de ti. Sí. También se pueden observar lo que yo pienso que pudieran ser orbs. No parece ser polvo, pues sí toman direcciones diferentes. No como si fuera polvo o algo. Y si se miran demasiado grandes para ser un insecto. Así es, y mucha gente ha de comentar que no es cierto, es polvo. Pero de volada, bueno, nosotros que ya tenemos la experiencia, sabemos cómo identificarlos, y el polvo se ve en varias partículas en el aire, ¿verdad? En cambio esa siempre se capta una sola, o como que va girando, deja un destello, ¿verdad?, de luz, y son formas que nosotros sabemos cómo identificarlas, pero si fuera polvo, con otra toma detectaría de nuevo todas las partículas, ¿verdad? Sí. Pero no es así, siempre se capta una o dos esferas que son los orbs. De hecho, me gustaría que Antonio nos explicara un poquito lo que son los orbs. Los orbs son energía de lo que pudiera encontrarse ahí. También es una es una manifestación de lo paranormal. A veces no tienen suficiente energía estos entes para manifestarse en forma muy muy, por decirlo así, física. No, muy evidente, ¿verdad? Muy evidente. Entonces toman forma de estos orbs, que son como círculos de luces, sí, que se proyectan en en lo que es la imagen. Sí, son como luces en forma de onda, más o menos. Y puede ver también de diferentes colores y generalmente se captan con visión infrarroja, que es la visión nocturna. Y como decía mi compañero Poncho, si fueran partículas de polvo, irían todas hacia una sola dirección. Y en este caso, en esta investigación, si pueden checar el video en YouTube, pueden ver algunas energías que se mueven en distinta dirección que lo que puede ser el polvo, y se miran de una forma más brillante que los demás. Sí, es como una luz. De hecho, tenemos varias fotografías ahí dentro de las investigaciones donde los hemos captado claramente. Adelante, Luz. En algunos de los casos, cuando en las fotografías se pueden captar los orbs, puedes hacer tú, si tú tomas uno y encuentras uno en una fotografía, puedes aplicar lo que es el zoom de tu cámara, y en algunos de los casos salen caras y formas como de personas. A mí me pasó, en una fotografía que tengo con mi papá, estamos en su casa, adentro, y en medio de nosotros dos sale un orb enorme, pero le hacemos acercamiento y se ven diferentes tipos, como si hubieran muchas personas ahí encerradas, no sé cómo describirlo, muchas caras. Muchos rostros se vieron. Y bueno, pues de este tipo de fenómenos tenemos muchas fotografías, pueden checarlas, están en nuestro canal de YouTube. ¿Cuáles, compañeros? Claro que sí, es youtube.com/paranormalfronteramx, suscríbanse. ¿Y el Facebook cuál es? Es facebook.com/paranormalfronteramx. Así es, y como lo acaban de mencionar nuestros compañeros, acabamos de subir la segunda parte de la investigación en esta casa que está en remodelación. Está muy interesante, los invitamos a que la miren, que comenten si la ven en YouTube, si la ven por el medio de Facebook, pues que también comenten y le den un like, ¿no?, para saber que pues todo esto les agrada, ¿no? Claro que sí, me parece perfecto. Son las 10 de la noche con 13 minutos. Números de cabina, Jessica. 888-0258. Número para mensajes 877-793-5156. Y para continuar con el programa, me gustaría que escucháramos lo que es la segunda parte de Eddie y el Nahual. Como ya lo comentamos, los Nahuales son las personas que tienen la capacidad de transformarse en animales. En animales. Y pues al parecer a un chico le sucedió algo, una experiencia así. ¿Les parece si lo escuchamos conmigo? Claro que sí. Vamos a escucharlo. Están en Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Y pues es, párale contar, una silla, una mesita chiquita y nada más. ¿Pues ya viste? Sí. Había una sola ventana, Juan Ramón, al frente de la casa, a un lado de la puerta, donde estaba este señor sentado, y no había más. ¿Qué? Se mete este amigo a su casa. Pasan como, que sean 15, 20 minutos, y sale, pero sale un perro. Sí. Pero un perro negro, es un tipo de pastor alemán, pero haz de cuenta que está saliendo del tamaño de un gigante de Borneo, de esos perros grandes. Sí. Sí, pero con la línea de un pastor alemán, pero en color negro. Entonces, sale este animal de ahí, y me dice el ingeniero, ¿qué hubo? Me dice, ¿no que no? ¿Hubieras visto la impresión, Juan Ramón? Porque yo me volví a asomar adentro de la casa, sí, te juro que no había nada, ni nadie. No había por dónde si hubiera salido el señor, no había por dónde hubieran metido al perro, ni nada por el estilo. El caso, Juan Ramón, que este animal llega y se sienta, obviamente como sientan los perros, entre nosotros tres, y se queda sentado ahí un rato. Entonces me dice el ingeniero, ¿ya quedaste, me dice, convencido de que los nahuales existen? Para no ser más largo toda esta historia, se mete el animal otra vez hacia dentro de la casa, y a los 5 o 10 minutos sale el señor, se dentro de la casa. Igualmente me volví a asomar, y del perro no había nada. Así de fácil y así de sencillo. Y esto te sucedió a las 11:30 de la mañana, pleno día. Y bueno, hoy en día, ¿qué piensas de esto? Pues mira, yo he estudiado lo que viene siendo la parapsicología, la numerología, la astrología, la metafísica. Yo soy licenciado en informática, como tú ya sabes. Ajá. Te digo, pero sí, es algo difícil de poder asimilar. Ajá. Sí, yo te podré comprender, o alguna sombra. Inclusive te mandé unas fotos en una ocasión cuando estábamos unos soldados, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, de que apareció un rostro y que a las 15 minutos mataron a esos soldados aquí a 3 cuadras de aquí de tu casa. Sí, cómo no, gracias. Sí. Te digo, entonces, todo eso pues sí, pero ya ver una transformación de ese tipo es un poco difícil tratar de comprenderlo y entenderlo. A mí lo único que me queda claro es que pues todo es posible y que la realidad puede superar la ficción. Sí, cómo no, ¿eh? Eso es muy común. Sí, digo, entonces, realmente eso es lo que me pasó ahí en el Cojuca. Uh-huh. Sí, digo, entonces, algo que... Pues te quería hacer el comentario, ver tú que tienes más experiencia en todo esto. Sí, el maestro Suham y todos ellos que tienen más experiencia que uno. Ajá. Pues no sabría... Más bien ahora sí, ¿qué es lo que opinan ustedes? Claro, bueno, sabemos de los nahuales que pues son personas comunes y corrientes que hicieron algún pacto algún día con el mal, y eso se conoce desde tiempos prehispánicos, que este pacto consistía en que una persona podía tener una vida más grande, podía vivir más años que cualquier persona común y corriente, que se podía convertir en algún animal, se podía comunicar con los animales, y además se podría tener algunos ciertos poderes, ¿no? A cambio de, por supuesto, de su alma y de otras cosas más. Pero hoy en día muchas personas afirman haber tenido pues una experiencia muy cercana con el nahual. De hecho, estamos preparando un especial de nahuales y ojalá no te lo pierdas. No, claro que no, Ramón. Hoy, inclusive, se me pasé por alto un detalle. Ah. Ahí las familias, porque dicen que los nahuales en un tiempo se robaban a las criaturas, a los bebés. Uh-huh. Según lo que a mí me explicaron por allá. Sí. Ahí las familias, cuando tienen bebés recién nacidos de meses... ellos duermen en un colchón o en lo que sea y tienen al bebé colgando en una especie de canasta. Ajá. Sobre de ellos como a 2 metros. Sí. 1.5 metros, pero los bebés duermen exactamente arriba donde están ellos. Sí, como, y me dicen que es porque si llegara a suceder algo, a fuerza de ellos tienen que sentir. Claro. Sí, tienen oportunidad de hacer algo. Vaya. Pues vamos a estar en contacto y te agradezco mucho que nos hayas... Paranormal Frontera. Escuchamos la segunda parte de pues este audio que se llama Eddie el Nahual. Como ya dejó claro aquí esta persona, él miraba a un señor que entraba a su casa en forma de perro, y miraba entrar al perro, pero ya no lo miraba salir, y de rato salía el señor. Entonces es, como él lo dice, así de fácil y de sencillo. Así que esta es una, para él, una prueba muy clara, ¿no?, que pudo apreciarlo. Adelante, Jessy. Tenemos un mensaje. Dice: hola, buenas noches, es la primera vez que les mando un mensaje a su programa. Está bien padre, pero le falta más tiempo. Amigo o amiga, pues háblanos, cuéntanos tu relato, sí, y quizá nos den más tiempo, ¿verdad? Así es. Porque el programa es para ustedes y por ustedes. Entonces, pues comuníquense con nosotros, 880258, 877-7935156. Nos estamos esperando con sus historias. Así es por eso que ponemos a su disposición todo este tiempo que estamos al aire, y sobre todo teléfonos, para que se comuniquen con nosotros. ¿Tienen algo que compartir, que contar? Adelante. Pueden hacerlo. Vamos a ir un corte ahorita comercial. Regresamos con otros audios más, algunos relatos y comentarios que están haciendo, que nos están haciendo llegar en este momento vía Facebook, vía mensaje. Así que, pues ahorita regresamos. No se nos vayan, están escuchando Paranormal Frontera. estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. Estamos de vuelta aquí en Paranormal Frontera, son las 10 de la noche con 26 minutos. Les queremos dar los números de cabina para que se comuniquen con nosotros, Jessica. 888-0258-877-793-5156. Muy bien, ¿tenemos mensajes? Tenemos un mensaje, dice: un saludo amigos de Paranormal Frontera, aquí estamos escuchándolos en la troca. Marcos, Marquitos y Yari, muchos saludos. Saludos para ustedes. A todos ustedes. Márquenos, cuéntenos su historia. Así es. Tenemos también mensajes vía Facebook, Antonio. Sí, se comunica con nosotros Miriam de Saltillo, Coahuila. Saludos hasta Saltillo, Coahuila. Saludos hasta allá a Miriam. Nos cuenta un relato. Dice: a mi tía una vez le pasó que se le subió alguien encima, que le ataba las muñecas y las piernas. Ella no pudo ver qué era porque siempre se dormía tapada hasta la cabeza. Y cuando le pasó eso, solo empezó a rezar hasta que amaneció. Y no se dio cuenta en qué momento se quitó eso de encima de ella, por tanto miedo que tenía. Y ella tenía en la puerta de su cuarto una foto, una fotocopia pegada de un demonio, que no vamos a decir el nombre. Así es. Y tenía pósters de Cuervo y de algunos artistas de rock. Puras imágenes de gente muerta. Eran rockeros. Y luego dice aquí: la medium Jessie ya tuvo contacto con mi tía. Y dice que en la casa de mi abuela, donde vive mi tía, sí pasa algo raro. Y que hay muchas cosas de bajo astral. Y pasan muchas cosas. Un saludo para Miriam. Y muchas gracias por tu relato. Así es, nos escucha hasta Saltillo, Coahuila. Saludos a la gente que nos escucha hasta allá, gracias. Jessica. Bueno, aquí nos manda un mensaje la misma persona que nos dice de que nos falta más tiempo en el programa. Sí. Dice: disculpen, quisiera saber si lo que se dice del payaso de McDonald's es verdad. Pues de hecho ya vemos que... Tengo entendido que era un truco publicitario, creo. Ya habíamos comentado que fue un fraude. Adelante. Es una broma del Día de los Inocentes, de un periódico. Fue una broma. Sí, fue algo como que sensacionalista, ¿no? Más no, fue una, es que de hecho fue una broma del Día de los Inocentes. El periódico, al próximo día de haber sacado la nota esa, desmintieron ellos mismos. Sí, desmintió lo mismo, dijo: feliz Día de los Inocentes. Entonces era debido a todo esto, era simplemente una broma, entonces. Se comunica alguien aquí en Facebook. Un saludo a Rocío, a nuestra amiga Rocío, que nos está escuchando. Ella que nos acompañó a una de nuestras investigaciones. Y un saludo también para el compañero Guillermo Garza, que nos está sintonizando desde Monterrey. En Monterrey, Guillermo, que también es parte del equipo de Paranormal Frontera. Él es nuestro contacto allá en Monterrey. Hermano, saludos para ti, Rocío, que fue la primera persona que nos acompañó en la investigación, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, nos acompañó al rancho que se encuentra en las afueras de la ciudad. Así es. Saludos para Rocío, que ella puede dar fue que en realidad pues lo hacemos con toda seriedad todo esto. Y ella pudo observar cómo íbamos en la investigación. Así que, bueno, pues un saludo. Son las 10:30, 30 grados centígrados. Vamos a escuchar otro caso, ¿les parece bien? Claro que sí. Tenemos preparados para ustedes, público de escucha, este relato. Se llama el caso de la muñeca diabólica. Así que vamos a escucharlo. Todos hemos visto alguna vez una muñeca que nos cause miedo, sobre todo las de porcelana, que son de tamaño natural. Hasta, de veras que hasta parece que estas muñecas tienen vida. De hecho, nuestro compañero Antonio del equipo de Paranormal tuvo un encuentro, por así decirlo, con una muñeca. Un amigo que ahorita vive en Saltillo, él tuvo una experiencia muy desagradable con una muñeca de porcelana, pues nos comenta. Yo me acuerdo muy bien que ese día estábamos viendo videos en YouTube sobre muñecas que se mueven solas. Entonces le hablamos para que viera algunos videos donde aparentemente se mueve sola la muñeca y no quería ver esos videos. De hecho nos dijo, no, yo no los quiero ver, quítenlos por favor. Hasta que ya le preguntamos por qué esa reacción hacia esos tipos de videos de esas muñecas, y ya nos platicó su experiencia cuando era niño, de que estaba jugando a las escondidas con sus parientes y él se escondió abajo de una cama y en un lado de él estaba una muñeca de porcelana. Él estaba acostado debajo de la cama, estaba boca arriba, esta muñeca estaba en un lado. Dice que él volteó a ver la muñeca y dice que la muñeca estaba hacia arriba también, y que la muñeca de pronto solo giró la cabeza y lo miró a él. Imagínate qué horror. Y dice, yo me desmayé y de la impresión, pues, y cuando desperté yo ya estaba acostado en una cama, y me tenían ya mis papás y no supieron por qué me pasó. Y ya les platiqué, y desde ese entonces les tengo una fobia a las muñecas de porcelana, los dice nuestro amigo Víctor de Saltillo. De hecho tengo un amigo en Piedras Negras que muchos de nosotros lo conocemos, se llama Gerardo Ortiz, mejor conocido como Jaguar. Él también tiene esa fobia a las muñecas. Me acuerdo que una vez estábamos platicando en su casa, en la casa de su abuela, ahí, ¿sí?, en Piedras Negras, y inmediatamente se paró y se fue. Como a las 2 horas regresó y fue cuando nos dijo, es que ya nos empezó a contar una historia de que su abuela en su casa tiene una muñeca de estas. Entonces al parecer él vio que se movió la cabeza, y desde ese entonces dice que tiene como 6 años y desde entonces no puede ni ver esas muñecas también. Yo creo que causa una impresión muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho recordemos que estos entes demonios no nada más pueden poseer personas, también pueden tomar posesión de lo que son muñecas y moverse a través de ellas. Hay un mensaje aquí en Facebook de Luis Enrique Martínez. Qué padre está su programa, porfas, que dure más. Un saludo para Miriam Alejandra, que no pudo dormir con la investigación de los duendes, pero sigue fiel a Paranormal Frontera. De parte de su amigo el Chuntaro, ella sabe quién es. Pues muchas gracias por ver las investigaciones. Muchísimas gracias, De veras, que este tipo de palabras nos motiva a nosotros. Así es, nos da más ánimo de seguir. Así es. Y lo volvemos a repetir, esto lo hacemos con la mayor seriedad posible. Y lo hacemos para ustedes. No tenemos otro mensaje, dice. Es nuestro compañero Jesse, ahí en Saltillo. Dice, mándame saludos para mí y Miriam, Vania y la señora Gloria de la colonia Bonanza en Saltillo, Coahuila, que los estamos escuchando. Un saludo hasta Saltillo, Coahuila, que nuestra compañera Jessy, que es la medium oficial de Paranormal Frontera, ella es nuestro contacto en Saltillo. Y ella nos apoya cuando estamos en investigaciones. Así es, vía telefónica y mediante procedimientos que él conoce para estar con nosotros dentro, aunque no físicamente, pero ahí está, ¿verdad? Vamos a escuchar este relato, compañeros, ¿les parece bien? Claro que sí. Comuníquense con nosotros, 10:34, están escuchando Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Vámonos a Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. Enrique Nava, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Azcapotzalco? Pues bien, bien. Bastante, con bastante frío por acá. ¿Pero contentos? Contentísimos. Eso, Enrique, soy a tus órdenes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Voy a tener una felicitación por el programa, la verdad está muy bueno. Muy amable, qué bueno que te guste, Enrique. Muy, muy bueno. Pero bueno, el punto es, no sé, tengo un relato que me parece un poquito raro. Ajá. Que nos sucedió hace un par de, yo creo que no sé, unos 5 años más, menos 5 años atrás. Sí. El punto de esto es que a mis hermanas tengo una hermana y una sobrina. Ajá. Ellas, pues, los reyes les trajeron unas muñecas así como de tipo de porcelana, de esas que son como antiguas, pero bueno, una de ese tipo de muñequitas, ¿no? Entonces a ellas les gustaban mucho, jugaban bastante con ellas, pero da la casualidad que luego ellas nos iban con nosotros y nos comentaban, oye, la muñeca se volteó. Entonces, pues, bueno, nosotros no les hacíamos caso, ¿no? Digo, son niños. ¿Qué edad tenían en ese momento? Eso, yo creo que ellas tenían alrededor de 5 años, ¿sí? Más o menos. Sí. Entonces, bueno, ¿no? Sí, adelante. Adelante. Entonces, bueno, ellas iban con nosotros y nos comentaban, no, pues, se volteó la muñeca. Ajá. Pues, bueno, sí, sigue jugando. Digo, no a los niños. No es por... pero como que se imaginan cosas, ¿no? Sí. Uno siente que se imaginan cosas. Entonces, bueno, era muy recurrente esto de que yo dejé la muñeca acá y ya está de este lado. O la muñeca se volvió a voltear. Las ponían así a jugar, no sé, a la rueda de San Miguel. Y eran las únicas dos que se voltearon, ¿no? Entonces, bueno, era bastante extraño. O sea, yo aquí, una noche, ya como que empezamos a sentir medio raro, así como que el ambiente, ¿no? Así como que esas muñequitas me daban cosas, ni ver las muñecas. Entonces, no me transmitían nada bueno. El punto es que, bueno, una noche mi mamá estaba dormida y de repente, pues, subió que algo se trepaba, ¿no? Se sintió, perdón, que algo se trepaba a su cama. Nosotros no teníamos perros, no teníamos nada que se pudiera subir. Entonces, sintió que algo se trepaba a su cama y ella, pues, una reacción lógica, empezó a patear, ¿no? A patear así como que igual una almohada, ¿no? O algo que se le haya caído en los pies de la cama. Entonces, empezó a darle como que a quitarse la almohada o lo que sea, y sintió que esto que se trepó a la cama, pues se aferraba, ¿no? A la cobija. Sí. Pues, bueno, no lo podía quitar, y bueno, al final y al cabo lo pateó, y se dio cuenta que era la muñeca. Entonces, se le dio bastante, bastante miedo. Su reacción de ella fue taparse así por completo, toda la cobija se le echó en la cara, y dejó la muñeca por el otro lado. No tardó más de 5 minutos cuando volvió a sentir que algo se subía. Entonces se le hizo ya bastante raro, aventó de nueva cuenta lo que se había subido, lo que no sé, lo que sentía, se destapó y la muñeca estaba tirada donde ya la dejó, ¿no? Entonces no pudo ser la muñeca. Al día siguiente se paró con toda la convicción de tirar la muñeca ya, y ya no estaba la muñeca en el lugar donde la había pateado. La muñeca se había acomodado de nueva cuenta en el juguetero. Vaya. Entonces, no, bueno, es algo que, bueno, mi mamá no lo contó, pero yo no creo mucho, la verdad, si soy sincero, en alguna de las cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Claro. Para mí todo hay una lógica, todo hay un razonamiento, pero con este relato y con lo que me contó mi mamá y con lo que de verdad sentía en la casa con esas muñecas, era una sensación de que yo no podía verlas, o sea, un muñeco intimidaba... pues nada más hacía todo. O sea, una vibra muy pesada que existía. Entonces, bueno, mi mamá, al momento de no ver a la muñeca y verla en el juguetero, no, bueno, lo primero que agarró fue, agarró las dos muñecas, las encerró en una bolsa negra. Lo curioso de esto es que, bueno, no se supo nada de las muñecas, de hecho, se las llevó al camión de la basura, se tranquilizó el ambiente. Cerca de tres o cuatro semanas después, la bolsa en la cual las había tirado estaba en el juguetero. Entonces es algo que... y yo lo vi. O sea, yo lo vi. Yo no puedo decirle a mi mamá, oye, tú inventaste o algo. Porque yo vi la bolsa. Entonces, no, sí fue una... ¿Qué pasó por tu mente cuando viste la bolsa, No, bueno, pasó de todo. O sea, yo dije, para empezar, ¿qué hace aquí, no? Yo vi cuando la tiró. Ajá. Yo vi que esa misma bolsa agarró las dos muñecas, la subió en el camión. O sea, yo la acompañé a tirarlas contigo. Varias gente nos decían, témenlas, no sé, llévenlas a bendecir o algo por el estilo. Nosotros, nuestra reacción fue, ¿para qué somos todos eso? No, las tiramos juntos. Ajá. Pero al ver que regresó la bolsa, yo dije, no sé. ¿No hay manera de saber cómo es que regresó la bolsa? No nos explicamos. A la fecha nos seguimos sin explicar. De hecho, fue algo así como que... digo, pasaron 4 semanas. Ajá. 4 semanas. Una mañana se levanta mi mamá y me dice, oye, mira, ya ven a ver la bolsa, que está aquí la bolsa, que tiene puntos. Toda la familia nos quedamos atónitos viendo la bolsa. Ajá. Y se nos puso a todos la piel de gallina. O sea, no había manera de que esa misma bolsa llegase otra vez al lugar, al juguetero, precisamente donde poníamos la muñeca. Oye, y bueno, la familia, ¿qué decía en ese momento? No, pues todos nos quedamos sin palabras. O sea, fue una sensación que yo creo que a todos nos recorrió un escalofrío así tremendo por el cuerpo. Claro. Y bueno, en lo personal a mí me pasó. Supongo que a todos nos quedamos así mudos. Lo único que hicimos fue agarrar así la bolsa y en nueva cuenta volver a tirarla. O sea, y ya hasta la fecha, y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema al respecto, pero ese estrés me... Y es algo que no me puedo explicar. O sea, a la fecha sigo sin explicarme. Digo, yo sé que puede pasar muchas cosas y todo, pero no me explico eso. Claro. Fíjate que seguramente tú viste alguna película o supiste que existió Chucky. Sí. Bueno, ahorita me podrán decir muchas personas, no, esa es una película de Hollywood, pero esa película surgió de un hecho real. Digo, no así como lo sacaron en el cine, ¿no? Que luego sacaron la novia de Chucky, luego el hijo de Chucky, y este... No, pero se dice que algunas energías oscuras, por alguna causa, se llegan a meter en los objetos, y sobre todo en los objetos en los que puede estar más cercano alguien, en los que puede querer alguien. Por ejemplo, una muñeca, pues será el amor más grande de una niña, ¿no? Claro, digo, en su momento. Claro, o un carrito para un niño, en fin. Pero entonces, ¿qué se meten? Dicen que se meten y que, bueno, pues tratan de entablar contacto con los seres humanos, incluso con los niños, ¿no? Y es por eso que llegan a moverse. Digo, yo he tenido la oportunidad de ver varios casos donde juguetes sin pilas, o sea, que sí fueron hechos para que caminaran con pilas, pero esos no tienen pilas, empiezan a moverse, se encienden solos. Y dices, wow, o sea, ¿qué es esto? Bien podría decir, es el espíritu de la abuelita o el espíritu de fulano. No, pues, la verdad no sabemos exactamente qué es, pero nos guiamos precisamente por las actitudes, o sea, esta actitud de involucrar por medio de un objeto a una niña, en este caso, pues solamente lo puede ser alguien oscuro, ¿no? De hecho, es que se me ocurrieron muchas, o sea, teorías, ¿no? De hay mucha energía en la casa, puede que, no sé, o sea, aquí somos muchos y digo, todos estamos así hablando, entrando, saliendo, ajá, o sea, trabajando, estudiando, lo que sea. Yo dije, bueno, es una energía, ¿no? Pero ya de que me regresen la bolsa, esto ya fue demasiado. Claro. ¿Y cómo terminó todo, Al final de cuentas tiramos la bolsa. ¿Y tiramos la bolsa, nos deshicimos completamente de esa, cambiamos, o sea, el cuarto, lo movimos a otro cuarto, todo completo, el juguetero lo tiramos, todos los juguetes que como que no nos daban confianza, los tiramos. Uh-huh. Y bueno, ya decidimos cambiar completamente de el giro del cuarto. Claro. Y bueno, esto se puede contrarrestar con oración, con equilibrio. Digo, no sé ni por qué ocurrió, te puedo inventar mil causas, pero el hecho es que ocurrió, que les consta y que no tienen una explicación lógica, y que, bueno, todo pasó como una pesadilla, pero así guárdenlo en el baúl de los recuerdos que no se pueden comprender. No. De hecho, este es un tema que lo tenemos así bien hermético en la casa, o sea, ajá, me costó un poco de trabajo tratar de comentarte esa anécdota. Ajá. Pero la verdad es que sí, o sea, sí tenía muchas ganas de contártela y de sentir eso, ¿no? De que después de un rato, de un largo rato, ajá, ya puedo hablar al respecto de eso y créemelo, estoy bastante tranquilo. O sea, como que te liberas, ¿no? Sí, exacto. Siento que tenía esa necesidad de contarlo. No, pues... Porque aquí en la casa somos bien herméticos en ese aspecto. Claro, son situaciones extrañas que no va a pasar más de lo que ocurrió. Y por alguna causa pasó, entonces... Si ya se fue, mira, que Dios se lo lleve por donde, al lugar donde pertenece y a seguirle echando ganas, ¿no? Sí, Karen, no, esa experiencia fue algo que, de verdad, créeme que yo creo que nadie en mi casa la va a olvidar. Claro. Enrique, pues un abrazo, muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Paranormal Frontera. Thank you. Son las 10 de la noche con 46 minutos. En la temperatura, 29 grados centígrados aquí en Ciudad Acuña. Escuchamos este caso que muestra lo que estábamos comentando antes de poner el audio al aire. Oye, disculpa Gerardo. Adelante. ¿Tú qué harías si te pasara lo mismo que esa persona? Que se sube, tú vieras el bulto o la muñeca esa trepándose la cama. Yo pienso que, no sé, tal vez me desmayaría de la impresión. Yo pienso que sí. O te desmayarías o saldrías corriendo, pero no creo que quedarías ahí porque sí es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Y pues como lo dijo el maestro Juan Ramón. Así es. Ponemos como referencia a la película de Chucky. Y va a decir la gente, es cierto, es una película, no empieces. Pero en realidad está basada en hechos reales. Y esto puede suceder en realidad. Esto puede suceder en realidad porque, como bien lo dijo nuestro compañero Antonio, no solamente este tipo de entes puede poseer un cuerpo físico humano. También un cuerpo físico inerte, Se han visto muchos casos, bueno, en YouTube hay muchos casos de muñecas poseídas, bueno, se ven que se mueven y pues todo esto es causa de los demonios o entes que se apoderan de los muñecos. Así es. Ahí en esta película vemos dos casos, vemos un caso de posesión de algo inanimado, en este caso un muñeco, y vemos que también esta persona que estaba haciendo uso del cuerpo de este muñeco también usaba lo que es el vudú. Así es. Para dañar a la gente. Entonces, el vudú consiste en imitar a una persona mediante un muñeco de trapo o de lo que sea y hacer mal con ese muñeco, que es la representación de cierta persona la que se le desea hacer un mal. Pero pues todo mal se regresa, así es que pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Así es. Ahorita nos vamos a ir a un corte comercial. Tenemos preparado otro audio para ustedes. No sin antes leer este mensaje que llegó ahorita. Sí, tenemos un mensaje, dice: buenas noches, nunca he tenido ninguna experiencia con muñecas que yo recuerde, pero siempre me han dado mucho miedo. Mi hermana tiene una de porcelana, siempre que estoy solo, cierro su cuarto y prendo todas las luces. Me da vergüenza comentarlo porque pues ya soy un adulto. Qué padre su programa, porque siempre había querido decirlo, pero no lo hacía por temor. Atentamente, Anónimo. Pues muchas gracias por la confianza que nos tienes al contarnos esto, ¿verdad? O sea, como te decimos, no eres el único que le ha pasado una experiencia paranormal, y mucho menos con este tipo de entes que se manifiestan por medio de las muñecas. Es una experiencia fuerte, me imagino, pero aquí estamos para escucharte. Y no tiene por qué darle pena, ¿no? Todos tenemos algún temor. Así es. O sea, no tiene por qué... Claro que no, oye, pues eso, bueno, en algunos casos es muy normal. Así es. Y no tienen por qué darle pena. Esto nos ha pasado mucho a muchos de nosotros. Además, es de humanos sentir temor, ¿no? Sentir temor. Entonces, la gente nos preguntaba que si nosotros no tenemos miedo cuando vamos a hacer una... Claro que sí, claro que sí, pero tenemos que saberlo dominar. Claro que lo tenemos. El único que pienso que no tiene miedo es nuestro compañero. Pues dice él que no tiene miedo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero claro que lo tenemos y siempre vamos con mucho cuidado. Así es. A donde vamos a investigar, porque la verdad sí nos hemos llevado unos buenos sustos. La verdad sí. Vamos a ir a un corte comercial. Están escuchando Paranormal Frontera. No se despeguen de nosotros. 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí en la mejor FM. Son ya las 10:53, 29 grados centígrados. Tenemos saludos, Antonio. Sí, dice: saludos para nuestra medium Jessie y Miriam, Vania y la señora Gloria de la colonia Bonanza en Saltillo, que los estamos escuchando. También saludos para Edgar Moreno aquí de Acuña, de parte de Jessie, que lo aprecia mucho. Y tenemos aquí un relato. Un saludo también para Mike Licia, que nos está escuchando desde Santa Catarina, Nuevo León. Saludos a la gente de Nuevo León. Dice aquí nuestro compañero Guillermo: nuestro contacto allá en Monterrey de Paranormal Frontera, dice: una historia muy famosa de Monterrey, siempre desaparece una muñeca en la colonia Victoria y siempre dice, siempre la encuentra, obvio, una niña en ese mismo parque. Una vez que esa niña se lleva la muñeca, pasan cosas en su casa como de cosas de fenómeno poltergeist, y un miembro de la familia le pasa un accidente. Este suceso ha pasado durante 3 décadas en la colonia Victoria. Desde ese entonces siempre han encontrado una muñeca en ese parque de esa colonia. Ya es tanto la costumbre que los vecinos la ignoran. Ahora los vecinos han colgado muñecas en los árboles como represalia de lo que ha pasado en esa colonia y con los niños y niñas que pasaron por ello. En algunas casas que pasaron por eso están deshabitadas y abandonadas por causa de la muñeca. O sea que esta muñeca se parece en ese parque, puede pasar un niño y se la lleva. Y a donde va esa muñeca ahí suceden cosas. Así es un relato muy famoso allá en Monterrey, de la colonia Victoria. Que nos lo envía nuestro contacto allá en Monterrey para Normal Frontera. Saludos a nuestro compañero Guillermo. Vamos a continuar con el siguiente audio. Y pues tomando el tema de las muñecas que cobran aparentemente movimiento. Sí. Pues tomando este tema hay que seguir hablando. Y pues tenemos preparado este audio. Se llama La Muñeca Encantada. Este será pues el último audio de esta noche. Así que hay que escucharlo. ¿Les parece bien, compañeros? Claro que sí, espero que sea de su agrado. Vamos a escucharlo. Paranormal Frontera. Fenómenos inexplicables, sucesos impactantes, el mundo sobrenatural finalmente revelado. El otro mundo. Cuando el tío de Francisco estaba haciendo los cimientos para lo que sería su casa, se encontraron una muñeca encantada. Entonces, esta muñeca cobró vida para entablar una amistad con el niño más pequeño de la casa, que es a quien le reveló su nombre. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. Esto le sucedió a un tío. Cuando estaban construyendo su casa, rascaron para meter los cimientos. Encontraron una muñequita de trapo, muy rara, fea, toda bien sucia, de que ya estuvo muy enterrada. Se la dieron al perro, ahora sí, la dejaron para el perro. Resulta de que la muñequita se movía para un lado o para otro. Lo más curioso fue de que a mi primo le hablaba, le decía que se llamaba Tuti, así decía él, que se llamaba Tuti. Le decía a mis tíos: papá, Tuti quiere dulces, papá, Tuti quiere esto, quiere el otro. Y mis tíos le dijeron de que cómo una muñeca iba a hablar. No le tomaron caso, le dijeron que era juego de niños. Un día estaba el niño, tenían todos los dulces guardados en una repisa de, ¿qué sé no? Unos 80 metros. Y el niño medía un metro más o menos aproximadamente. Lo inexplicable fue de que tenía los dulces en su poder y la muñeca toda estaba batida de puros dulces. Todo en torno a esa muñeca era muy extraño y ante esa situación la trataron de quemar, pero aquel juguete maldito no se dejó. Y como si se tratara de una película, solamente un sacerdote pudo reducir su fuerza para querer incinerar a Tuti. De ahí lo que sucedió, la muñeca la trataron de quemar una vez, no pudieron. A la hora de que la metieron al fuego, empezó a brincar la muñeca y se salió de un brinco. No la encontraron, la dejaron olvidada. La volvieron a encontrar entre sus juguetes de mi primo. La llevaron con un padre. A la hora que le echó el agua, toda la muñeca se empezó a retorcer de una forma extraña. Bajó la temperatura en la iglesia. Ya les dijo el padre de que la llevaran a quemar lejos de su casa, en un baldío, en un lote baldío en donde nadie pasara, en forma de cruz, de que estuviera en la calle. La llevaron y y la muñeca se pudo quemar, pero lo raro de que ser de trapo empezó a soltar un olor muy fétido. Y bueno, pues, son situaciones que parecen arrancadas del cine, pero no, son situaciones que ocurrieron realmente. Paranormal Frontera. Bueno, escuchamos ahí este caso de lo que es posesiones en muñecas, ¿no? Lo cual, pues es delicado, y yo lo vuelvo a decir, si yo viera algo así, yo pienso que yo me desmayaría en realidad. Tal vez, de la impresión. Sí, sí, porque tú sabes que eso no es de este plano, ¿verdad? Tú sabes que al ver una muñeca, y más si te enteras que esa muñeca no es de pilas, ahí ya, imagínate. Híjoles, ya está más canijo, ¿verdad? No, y aunque lo fuera, ¿no? ¿Cómo va a ser una muñeca que se sube una cama? Pues sí, pero tal vez dirías tú, nada, son las pilas, déjaselas, quito. Así sí, es, o que la pones en fuego, como en este caso. Ándale, y ahí estuvo brincando, bueno, sí. Ahí podemos pudimos escuchar que había demonios, bueno, yo así lo es. Digo, son demonios los que estaban dentro de esa muñeca. Así es, nos queda el tiempo justo para despedirnos, compañeros. Antes de irnos, quiero mandar un saludo a la gente que nos escucha en el estado de Nuevo León, en Saltillo, Coahuila, que nos dice nuestra compañera Medium de Paranormal Frontera que hay mucha gente que ya sigue el programa en Saltillo. Saludos a la gente de Saltillo, Coahuila. Nos despedimos, compañeros. Que pasen muy buenas noches, que sueñen con los angelitos, nos escuchamos mañana. Que pasen muy buenas noches, Patricio Solórzano, y pues muchas gracias por acompañarnos una noche más. Que tengan el resto de una linda noche y un buen fin de semana. Se despide de ustedes, Lucy. Por aquí andaremos el lunes. Claro que sí, que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Cuídense mucho y buena vibra para todos. Yo me despido, que tengan un enorme fin de semana y nos escuchamos el día lunes. Que tengan muy buenas noches que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos de nuevo el día lunes. Esto fue Paranormal Frontera. Yo soy Antonio. Mi nombre es Gerardo Botello. Y a nombre de todo el equipo de investigación de Paranormal Frontera, les decimos que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche. Y nos escuchamos nuevamente el próximo lunes, si Dios nos presta vida y salud. Cuídense mucho. Esto fue Paranormal Frontera.